escarbando la tierra gritó una lombriz. Entonces fue cuando por primera vez vi, por primera vez vi, tan de cerca una criatura así, tanto así que en sus ojos vi, vi en sus ojos vi, vi el principio del fin. Y parecía tan distante como la profunda tierra de mis raíces. Todo depende del agua y del sol, dicen.